Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3349 y arrancamos el programa escuchando a The Cat Empire, esta banda con la canción que la verdad pues tiene mucho mensaje. So Many Nights, era lo que gritaban los manifestantes el fin de semana, le gritaban a López Obrador, ya son muchas noches, ya para. So Many Nights es la canción. Vamos a tener a The Cat Empire, esto que fue su cuarto álbum de estudio de julio del 2007. The Cat Empire es una banda australiana de rock formada en 1999 que nos va a estar acompañando en el programa de hoy. Bienvenidos, martes, arrancando el mes de mayo. ¿Y con qué temperaturas, eh? Ahora sí que el calor se dejó sentir, pero verdaderamente a todo lo que da. Así es de que, mire, no se preocupe, crioterapéutico, cargue hielera para todos lados, bien equipada. Hay que cuidarse del calor. Ojalá no llegue por acá esas ideas de leyes como la del Distrito Federal, que querían ponerle un impuesto a la cerveza fría. Hazme el favor. Al tiempo. No, vendértela al tiempo, porque si te la venden fría, vas a pagar un impuesto. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, espero que ninguno de nuestros diputados o senadores tomen ideas de aquella gente de por allá y no vengan acá con ideas de este tipo, porque entonces no, se nos va a poner difícil el asunto. Pero bueno, quédese con nosotros, noche de especialistas. Me acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Robert. Pues buenas noches a los amigos que nos escuchan en este momento, ya sea en sus autos, ya sea en las oficinas, los que quedan ahí. Pues también ya sea que nos están escuchando a través de internet, que bueno, si nos están ahorita sintonizando por radio, pueden tranquilamente conectarse a www.formulaenlosnegocios.com.mx y pues ahí hay un botón que dice escucharnos en vivo, radio en vivo, y pues ahí nos va a poder seguir sintonizando esta noche. Y bueno, pues Robert, muy bien, hay un tema que traemos esta noche muy interesante, que bueno, no deja de ser interesante, que es precisamente cómo mantener nuestra relación de negocios con nuestros clientes. O sea, es un tema que ya se ha tocado en algunos programas, pero es algo que es necesario reconsiderarlo y reconsiderarlo siempre. O sea, es un tema vigente, porque más en estos tiempos en los que pues hay una sobreoferta a lo mejor de productos, de servicios, y en el que existen océanos rojos en los cuales pues hay mucha información, muchos productos, muchas ofertas, muchos precios, y bueno, pues todos realmente de muy buena calidad. O sea, estamos hablando de que por cada producto o servicio en el mercado pues al menos hay 12 disponibles. Entonces pues sí es importante echarle una recordada a esto de mantener la relación con los clientes. Esa pasión o ese fuego debe mantenerse. Y bueno, pues vamos a estar platicando esta noche excelente, de este tema. Creo que es excelente tema, David, porque el panorama global al que nos vamos a enfrentar, o ya nos estamos enfrentando, economías detenidas, hay pronósticos muy fuertes a la baja. Por lo menos en México, el crecimiento ya lo están poniendo en 1% o quizás menos. Europa también tiene sus problemas. Estados Unidos también, si bien Estados Unidos marcó en el último trimestre un pequeño repunte, pues 0.3 creo de crecimiento, pero estamos viendo que a nivel global las economías ya no van a crecer tanto como antaño. ¿Eso qué representa? Que ya no hay que salir a buscar nuevos clientes en nuestros negocios. Es correcto. Hay que aprender lo que estás diciendo, cómo los mantenemos y que sigan siendo clientes repetitivos en tu negocio. Es que eso es todo un arte en el mundo de las ventas. Así es, precisamente ese es el tema de esta noche, pues para que pues la gente que nos esté escuchando, nuestros amigos de empresarios, gente que está en el área de ventas, hay que mantenerse vigentes, hay que estar capacitados, hay que aprovechar cualquier oportunidad de aprender de lo que está ocurriendo en el mercado, de aprender de nuestros clientes, de nuestros amigos. O sea, es importante mantener el radar al 100% porque es, como comentas, es lo que en un momento dado puede permitirle a una empresa sobrevivir en una turbulencia. Por supuesto. Y también, amigos, creo yo que hay que entrar a los nuevos sistemas económicos. Ya hablamos aquí alguna vez de lo que se propuso en Davos desde el año, hace 5 años atrás, esto de la economía circular. O sea, la manera en la que producimos y consumimos tiene que cambiar. Tenemos que evitar en lo posible productos de consumo final o de una sola vez. Sí, porque eso, digo, aparte de que contamina tremendamente, principalmente todos los plásticos, pero tenemos que aprender a reutilizar, a reciclar las materias. En Europa las personas están regresando a una licuadora, volverla a reparar para que siga funcionando, lavadoras, equipos electrodomésticos, etcétera. También lo que comentas, pues imagínate estar trabajando en este momento en una empresa de plástico, pues ya es un riesgo negocio. Un concepto ético, ¿no? Así es. Hay que cambiar, hay que encontrar. Te tienes que enfrentar, claro. Así es. Entonces, ya hay por ahí en redes sociales fotos que se están compartiendo en la que prácticamente vas a ir al cine con tu topper para tus palomitas, para que no tengas que usar cartón. Digamos que ahorita es algo experimental, pero ahí va, ¿no? Pero ese es cambio, tendencia. Eso cambia a los consumidores y cambia lo que consumimos, y pues tú como empresario debes de cambiar en ese tenor y mantener buena relación con tus clientes, para que tú también evoluciones con la tecnología. No sé, yo hablaba hace 15 días con un director general de una fábrica que usan empaques de plástico, y él decía, es que ya estamos estudiando con qué lo vamos a sustituir, porque no podemos como industria seguir utilizando esos envases de plástico, ¿no? O ah, esos sí es. Empaques de plástico. Y esos son los retos para las nuevas empresas, ¿no? Así es en el por el lado industrial, ¿no? Pero sí este tema va a estar muy interesante. Y bueno, pues aprovecho para mandarle un saludo al ingeniero Osvaldo Esquivel, un gran Órale. Amigo. Ajá. Que ahorita está viajando desde Campeche. Es un consultor, es el dueño de Ashi del Sureste, que es una consultoría especializada en seguridad e higiene industrial. Ok. Y pues él ahí me dijo, te voy a escuchar hoy, me dijo. Ah, perfecto. Te mando un saludo, entonces. Que venga despacio por la carretera. Tranquilo. Súbele al aire acondicionado. Un saludo, ingeniero. Un saludo hasta, pues, que vendrá por Campeche o todavía. Sí, debe ya, estar ya por ahí. Allá para acá. Que sí alcanza a escucharnos todavía. Le mandamos un saludo. Pero bueno, el tema importante, amigos, porque es a lo que nos vamos a enfrentar. Y la relevancia de conservar la relación con nuestros clientes actuales, es más, ampliar esa relación, es el secreto de ahora. Y no nada más estar corriendo como locos por clientes nuevos y más ventas. Es un paradigma importante. Quédese con nosotros, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. I'm like a monkey up a tree. A bird's sweet simplicity, but missing my honey. You're funky like Bone when he's played by Connery. And you're crafty like Don Corleone. I'm watching all the... Qué linda canción, amigos. Days Like These. Bueno, no con tanto calor, no. Más bajito, pero... O sea, así se llama la canción. Es el segundo sencillo tomado del álbum The Cat Empire. Así se llama el álbum del 2003. Es el álbum debut de esta banda australiana que nos acompaña esta noche. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. Amigo, ¿eres restaurantero y te gustaría poder aumentar el consumo promedio de tus clientes? El uso de tecnología puede ayudarte a lograr tu objetivo. Mira, Soft Restaurant Mobile, esta es la aplicación que todos usan y de veras que está siendo todo un éxito esta aplicación de National Soft. Es la solución que te permite a tus meseros tomar y enviar las órdenes directamente desde la mesa a la cocina, disminuyendo radicalmente los tiempos de atención a tus clientes. La aceleración de tu servicio impacta directamente en el aumento de ticket promedio o mayor rotación de mesas. Acércate a Soft Restaurant, el que todos usan. Márcales al 941-8641, 941-5077 y solicita una demostración sin compromiso. Menciona que nos escuchaste aquí en Fórmula en los Negocios y vas a recibir un regalo especial. Amigo restaurantero, qué importante es que nuestros comensales repitan, ¿no?, y que las mesas tengan mayor movimiento. La tecnología te ayuda para esto. Soft Restaurant Móvil, pruébalo, no pierdes nada. Bien, aquí me acompaña en el estudio el ingeniero David Ascorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo. Y estamos transmitiendo en Facebook Live para que usted nos acompañe en Facebook. Métase a Facebook en Fórmula en los Negocios y ahí nos puede ver y escuchar en este segmento del programa. Le mandamos un saludo al ingeniero Fernando Santa Cruz, que sé que nos está escuchando. Él es de Adibor y de Logismic, que también viene a platicar con usted los sábados cada 15 días. Pero bueno, mi querido David, el tema muy interesante porque los consumidores cambian. La forma de hacer o desarrollar los productos también está cambiando por toda la tecnología o las nuevas ecotecnologías que están llegando. Debemos entonces de mantener o de buscar cómo lograr mantener ese acercamiento y una buena relación con los clientes, ¿no? Así es. Y bueno, nuestros radioescuchas, ojalá les pueda hacer un poquito de sentido para poder entrar en tema. Hay algunas preguntas que tenemos que hacernos como empresarios, sobre todo los que estamos en cuestiones de ventas, para poder entender este concepto de mantenimiento de nuestra cartera de clientes. Y para empezar, quisiera hacer una pregunta que es, ¿cómo aseguraste, y es una pregunta para nuestra audiencia, cómo aseguraste que tu cliente, a quien tú le serviste, a quien tú le vendiste, recibió lo que esperaba cuando hiciste el cierre de ventas? O sea, ¿cómo te aseguras? O sea, ¿de qué manera tú como vendedor te aseguras que el producto o servicio que tú hayas vendido le hizo o le generó un valor a nuestro cliente para poder tener esa retroalimentación? Muchas veces nos vamos únicamente a cerré la venta y el lo que sigue, ¿sí? Nunca me aseguré si el pedido llegó, si el cliente lo abrió, si el cliente lo disfrutó, si llegó completo, o si funcionó bien su aire acondicionado, o si inclusive alguien que se dedique a cuestiones de servicios, el aseguramiento de que el producto o el servicio fue realmente satisfactorio y le generó valor a nuestro cliente, es una pregunta que tenemos que hacernos con cada venta, con cada cliente. Fíjate que esto que mencionas se va a convertir, lo estaba yo leyendo en el libro de Andrés Oppenheimer, que habla sobre la inteligencia artificial y cómo nos va a quitar empleos y cómo nos va a traer nuevos empleos. Un nuevo empleo que se va a generar va a ser precisamente gente especializada única y exclusivamente en la atención al cliente. Porque el ejemplo que pones es que a lo mejor el aire acondicionado yo lo compré por internet y, o ya con un robot que me contestó y me dio las características, ta, ta, ta, y yo lo compré. Pero entonces va a haber una persona que va a llegar o a tu casa o se va a poner en contacto contigo y te va a decir, oiga, esto que estás diciendo. Entonces, eso se va a generar porque al empresario que vende los aires acondicionados va a preferir tener o mantener esa relación con la gente. Así es. Y no nada más, como dices, vender, porque a lo mejor la vendí por internet. Así es, precisamente esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Si no lo estamos haciendo, esa puede ser una causa de que nuestro cliente no nos volvió a comprar, que esa es la segunda pregunta. O sea, es, ¿tenemos o sabemos cuándo nuestro cliente nos va a volver a comprar? Correcto. O sea, simple, si yo soy una vendedora, un vendedor de un producto, por ejemplo, de un tratamiento facial, una crema para antiarrugas, ¿no? Por decirle un ejemplo, ¿no? Yo debería de tener un proceso en el cual tengo que darle seguimiento a mi cliente, pero también tengo que entender cuándo se le debe acabar ese producto y cuándo le debo volver a marcar, volver a hablar, darle seguimiento para que exista la recompra. Correcto. En este ejemplo, ¿no? Lo mismo pueden ser procesos que duran un año, procesos que duran 2 años. Puede ser que el servicio que yo genere, su proceso de recompra sea de 6 meses, sea de 2 meses, sea de 1 año. Y es muy importante generar la siguiente pregunta, que es, ¿tengo o controlo o defino o sé cuándo voy a volver a vender a mi cliente? Puede ser que sean metas mensuales. Buena pregunta, correcto. Entonces, ese es el segundo elemento que debemos de contestar. No hacerlo, entonces me voy a perder en tratar de buscar al siguiente cliente. Y te vas a desesperar, en lugar de pensar en la recompra o en la reventa para que este cliente vuelva a comprar. Y de ahí viene otro elemento, que es, tengo una lista formal de clientes, los cuales tengo fechas de cumpleaños, tengo, lo felicito, claro. O sea, oye, ¿cómo estás? Tengo el signo zodiacal. Pero, David, esas son cosas básicas de atención a clientes con o sin tecnología, ¿eh? Exacto. Aquí estamos hablando de una actitud que tiene que tener el empresario. Correcto. Que tiene que tener el equipo, ¿sí? Y esa actitud se vive todos los días. A veces perdemos esa brújula y decimos, a ver, traigan nuevos, salgan a casa por casa, ¿no? O sea, y a contratar más vendedores. Vamos a buscar más vendedores en lugar de mejorar nuestro proceso, encontrar la mina que tenemos dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque ahí viene otro elemento también que es importante, que es un cliente bien atendido, un cliente que es mimado, que es amado, correcto, se vuelve correcto. Nuestro vendedor. Se vuelve alguien que nos puede recomendar. Y esa recomendación trae nuevos clientes a la empresa. Suena lógico, pero créeme, Robert, que yo me he topado con algunas empresas que este proceso tan lógico no se hace. No lo tienen. Estoy de acuerdo contigo. Yo alguna vez le hice esa pregunta a algún empresario y me dijo, no, sí, sí, tengo todos los datos de la gente porque les hicimos factura. Pues sí, pero no son los datos que necesitas, los que dice David, o sea. Así es. La parte esta del proceso del cliente, de darle esa importancia al cliente, también tiene mucho que ver, Robert, con el desarrollo de la fuerza de ventas. Correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dueño pues no va a tener, no se va a poder clonar, y realmente lo que las empresas necesitan es generar un proceso de atención, un proceso de venta, un ciclo de venta y eficientarlo a través de la capacitación, a través del coaching. O sea, hay muchos elementos que pueden abonar al desarrollo de la fuerza de ventas. Y también a la tecnología. Totalmente. David, un CRM, tú desarrollaste un CRM en la nube que te lleva el control de la relación con tus clientes. Es correcto. Ese es echar mano de la tecnología también forma parte de esto. Es una cuestión de humanos y de tecnología. Pues ahí tiene usted, amigos, estas preguntas. Yo creo que hágaselas, contéstelas usted solito para que no le dé pena, pero póngase a hacer algo y hágase cargo de esto. Pero bueno, gracias, quédese con nosotros, vamos a seguir con David y este tema. Gracias a toda la gente que nos siguió a través de Facebook Live. Ahora cámbiele, estamos en el 94.5 de FM para que nos pueda seguir escuchando, o en nuestra página www.formulenlosnegocios.com.mx. Y también nos puede escuchar a través de internet, no importa dónde esté usted. Gracias a toda la gente de Facebook Live. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí con esta canción que se llama All That Talking. Todo eso que hablas, All That Talking. Esto es también del álbum The Cat Empire, que es el álbum debut de la banda australiana The Cat Empire. Buena música, buena selección. Esto fue de octubre del 2003 y alcanzó el número 15 en el ARIA Album Chart, que fue certificado como dos veces platino by ARIA en el 2005. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Gracias también a usted, que sé que va en su automóvil saliendo de trabajar rumbo a su casa. Hace calor, vamos a tener pues de aquí en adelante. Aunque, bueno, fíjense que todavía el frente frío número 55 entró en el norte de la República Mexicana. Vamos a ver si llega hasta acá. Será la próxima semana. A lo mejor nos trae algo de lluvias, porque también, después del aguacero del fin de semana, ¿no? Lo que le llaman el cordonazo de San Juan, o no sé cómo le llaman. Pues no sé, pero estuvo tremenda la lluvia. Así es. Inicia en la temporada de lluvias. Así es de que, pues, ojalá que empieza a llover, la verdad, para la sequía, para el campo, para que limpie la atmósfera, para los cultivos, y bueno, pero no mucha, nada más lo suficiente, porque luego pide y te lo dan y dices, no tanta agua. Pero bueno, quédese con nosotros que tenemos una buena conversación con usted. Antes de eso, déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular es una empresa de servicio naviero de envío de carga fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos enormes, preciosos, de contenedores. Son verdaderamente impactantes, amigos. Si usted tiene oportunidad de irse al Puerto de Progreso a verlos, es espectacular ver este tipo de buques. Y Línea Peninsular tiene 4 que usan la ruta que va desde la península de Yucatán en México a Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, a Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Mire, y Línea Peninsular toma todas las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus buques como en sus instalaciones portuarias. Ellos siempre le van a garantizar la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuentan con servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519. 9699-355519. O búscalos en su página web www.lineaships.com. Bien, me acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y nos trajo este tema tan importante: cómo mejorar y mantener la relación con nuestros clientes. ¿Con qué seguimos, David? Muy bien, Robert. Bueno, pues, continuando con el desarrollo del tema de esta noche, fíjate, Robert, que hay unos 5 elementos que son los que de alguna manera impiden al empresario, a la fuerza de ventas, a la gerencia de ventas, pues distraerse o hacen que no se pueda lograr esta relación o mejorar esta relación con la base de clientes actuales. ¿Qué es lo que nos detiene realmente? Bueno, uno de los elementos que a veces afectan es que se atacan objetivos muy por debajo de la capacidad de la fuerza de ventas, ¿no? O sea, los seres humanos necesitamos tener retos. Y cuando se tiene laxa esta cuestión de tener o de mantener una cartera de clientes eficiente, es decir, tener indicadores que nos marquen cómo está nuestra cartera, o sea, si por ejemplo damos crédito, cómo está la recuperación, si por ejemplo, cuáles son los pedidos o qué es lo que tengo que hacer para que la cuota del cliente se incremente. Es decir, conocer la lista o la relación de los indicadores con la realidad, muchas veces es porque no las queremos ni siquiera medir, porque son, digamos que no, nos da un poquito de miedo el hecho de tener que comparar esos objetivos. Y bueno, ese es uno de los primeros elementos que impiden poder mantener esta relación, porque no tenemos el indicador que nos diga qué tanto estoy reteniendo mi cartera, qué tanto estoy mejorando este Correcto. Flujo de ventas a la misma base de datos, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento. Otro elemento es que tu fuerza de ventas o tu empresa se empieza a relacionar con personas negativas y críticas. O sea, es decir, personas que no están lo suficientemente motivadas ni con la suficiente fuerza de voluntad, porque también se requiere de unos elementos importantes para la cuestión de las ventas. Que bueno, ahí hay una distinción que yo hago de la cuestión de la motivación y de la fuerza de voluntad. O sea, la fuerza de voluntad es un músculo que hay que ejercitar. La motivación es una chispa. Entonces, el hecho de tener una fuerza de ventas motivado, sí, pero con un músculo en el cual Correcto. Se genere este proceso de atención, este proceso de interés hacia la base de clientes. Totalmente de acuerdo contigo. Y eso, amigos, es desarrollando hábitos que te den ese músculo Así de voluntad, es. Porque no son más que hábitos, ¿no? Digo, si usted tiene, como dice David, ese tipo de vendedores que hablan hasta mal de su producto, hijo, pues algo, no, despreocúpese de ellos, córralos, pero algo está haciendo mal usted, porque sí. Y fíjate una cosa, a veces esa es una crítica que yo hago, ¿no? Muchas veces está en nuestro equipo personas que son negativas, que son tóxicas, se les dice, y de repente no tomamos la decisión a tiempo de eliminar o de quitar esa manzana que puede afectar a los demás. ¿Por qué? Porque le tenemos fe o porque somos románticos, no tenemos, confiamos en nuestro feeling, y en realidad lo que no se toman muchas veces son decisiones a tiempo. Este camino es un camino demasiado dinámico que no nos podemos detener a tratar de que un elemento, una persona, eche a perder a las demás. Entonces, ese es un elemento o un punto, bueno, que sí afecta. Totalmente, ¿no?, de acuerdo contigo, amigos, aunque aquí hay que aprender también a distinguir a la gente tóxica. A lo mejor tienes gente que lo que hace es criticarte, pero para mejorar. Entonces, pues, escucha a tu gente. Sí. Habla con tu gente. Pero sí, definitivamente, si tú descubres que esa persona que está en tu organización es tóxica, pues mejor elimínala. Mira, ¿Para qué quieres? Te va a matar de un coraje. Sí, ¿no? Sí. So, y otra, y sí, y otros de los otros elementos a veces son la cuestión de que luego el directivo pues cree que es muy fácil. Realmente es un reto, las ventas son un reto. O sea, hay que tener capacitación, hay que tener carácter, hay que tener voluntad, hay que tener motivación, hay que tener un motor interno. ¿Sí? Ese motor interno es el que te empuja a seguir el proceso de prospectación, etcétera, ¿no? Entonces, a veces sí el hecho de creer que se pueden alcanzar grandes objetivos y ponerse metas demasiado ambiciosas, pues terminan por afectar a la fuerza de ventas. Mira, yo aquí voy a dar una recomendación que yo sé que muchos me van a odiar, pero si usted está verdaderamente sufriendo por vender, aprenda de la tecnología y venda por internet. Haga lo que nos está diciendo David, aprenda a relacionarse con sus clientes. Si el problema son las ventas, busque la solución por internet, porque hoy se puede. Es más, una de los empleos que Andrés Oppenheimer dice que va a desaparecer por la inteligencia artificial o los robots, van a ser los vendedores. ¿Cuánto? Dígame usted, ¿usted ya empezó a comprar en internet? ¿Has aumentado tus compras en internet? Y a veces muchos ya te contesta un robotito. Amazon es una inteligencia artificial que ya te contesta y te sigue y te vende. Entonces busque ahora lo contrario, las relaciones públicas con su cliente. Que ya ve que Amazon también lo hace porque Amazon te contacta. Sí, sí, son buenísimos. Es un social selling esa estrategia. Fíjese, amigos, aquí lo que decía David, pues si no puede con una fuerza de ventas o no se le dan las ventas a usted en su negocio, pues váyase a vender por internet. Es una solución, ¿no? Es una alternativa. Así es correcto. Y bueno, mire que es importante reflexionar sobre todo esto. Pero, amigo emprendedor, si vas a abrir un negocio, lo primero que te recomiendo es que aprendas a vender. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Se llama esta canción. Esto es The Cat Empire. También el álbum se llama Cat Empire. Buena música, buena selección, buen grupo australiano de rock. Buen rock and roll para ser martes, arrancando aquí el mes de mayo con toda la fuerza. Espero que haya ahí. ¿Usted te tocó desfilar el primero de mayo? Ya no se usa eso. No. Ya no se usa. Creo que en mi época sí. Sí, pero bueno, en la época de Fidel Velázquez, ¿no? Que era tradición. Ya te fuiste muy allá, ¿no? Pero bueno, gracias. Estamos empezando el mes de mayo, el mes más caluroso aquí en la... Ya al 15 de mayo arranca la temporada de huracanes en el Pacífico y en el Atlántico a principios de junio. El pronóstico, pues es variado, el pronóstico de huracanes con nombre... está entre los 13 y los 17 pronosticados para la temporada 2019, de los cuales 3 o 4 se pueden convertir en huracanes, bueno, no, 7 pueden ser huracanes, 14 con nombre, 7 huracanes, y de esos 7, 2 o 3 pueden ser huracanes mayores. La temporada, por efectos de lo que le llaman el Niño, que es esta circulación de corrientes que nos está trayendo el sargazo a las costas del Caribe, se llama el Niño, pues va a estar tranquilo. Según esto, el pronóstico es bajo comparado con otros años de los huracanes con nombre, así es que pues a disfrutar del calorcito, porque bueno, lo que sí, a ver que solucionemos el problema del sargazo en el Caribe, porque a la Riviera Maya y a Cancún le va a pegar durísimo el sargazo. Ya van varios años con este problema y yo creo que a veces se ha minimizado ese problema, pero creo que tienen que buscar la solución. Hoy López Obrador decía que va a mandar a los marines. Por favor, maestro, hay que traer maquinaria, especialistas, qué sé yo, hay que contratar gente que verdaderamente solucione eso. Los marines están para vigilar las costas, no para limpiar sargazo, ¿no? En fin, esa es mi humilde opinión. Pero bueno, allá Carlos Joaquín González pues está preocupado por la ola de sargazo. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de la Anáhuac Maya. Mire, estamos hablando de innovación, de cómo conservar clientes, del emprendurismo. Déjeme platicarle de Tecnia, este parque tecnológico de la innovación, donde la innovación y el desarrollo nacen, crecen y se potencializan. Parque Tecnia tiene aceleradora de negocios, tiene neotraining y tiene la incubadora de negocios. Por medio de la innovación elevamos tus ingresos. Esto es fundamental para los emprendedores. Y mire que la Universidad Anáhuac Mayab, al emprender con la incubadora hace 10 años, ha tenido mucho éxito, así es de que queremos detonar la región elevando la competitividad del tejido empresarial. Búscalos, la verdad que es importante saber que existe Tecnia en la Universidad Anáhuac Mayab. Búscalos y verás que vas a encontrar pues un apoyo verdaderamente importante, sustantivo, que puede ayudarte a tu emprendimiento y puede ayudar a tu negocio completamente. Búscalos en tecnia.anahuacmayab.mx o también escúchalos. Nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab vienen aquí al programa a platicar de temas relevantes para usted, así es de que no se pierde esto. Regresamos aquí al estudio, me acompaña el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y nos trajo este tema, cómo mantener nuestra relación de negocios con nuestros clientes. ¿Con qué cerramos, David? Interesantísimo el tema. Muy bien, Robert. Bueno, pues concluyendo con el tema, pues primero vimos la importancia de tener esta relación con nuestros clientes. Luego vimos lo que son algunos factores que nos impiden poder hacer este trabajo. Y bueno, vienen las recomendaciones. Lo primero es buscar ayuda. Correcto. Esa es lo primero, es decir, bueno, estoy atorado, tengo una situación que no va para adelante. Correcto. A lo mejor he rotado ahí mucho personal, ya me empezó a dar ahí. No, o ser humildes y decir verdaderamente. Necesito ayuda. Eso es lo básico, ¿no? A partir de ahí es importante mantenerte en contacto con gente positiva. Correcto. Ese es otro ingrediente, porque tú puedes estar requiriendo ayuda, pero si te juntas con gente negativa, pues en lugar de ayudarte o de salir, pues más te vas a hundir. Entonces, siempre es importante estar cerca de gente que le vaya bien, que sea enjundiosa, que sea positiva, para que de esta sinergia se encuentren los caminos, ¿no? También es importante invertir en ti. Sí, o sea, eso es fundamental. Eso es básico, ¿no? Capacítate. Hay que capacitarse. Hay que enamorarte nuevamente de tu empresa si ya la tienes, o hay que apasionarte en cuestiones de tu producto, de tu servicio, conocerlos, ¿no? Y bueno, y muy importante también es compartir tu crecimiento personal, tu crecimiento profesional, tu crecimiento empresarial. Estos elementos se pueden concentrar en algo que se llama social selling, que es un tema que a mí me encanta mucho del social selling, porque es la aplicación de estos conceptos que vimos, pero utilizando de manera racional las redes sociales de internet. Correcto. O sea, correcto. Las herramientas que nos permitan urdir un traje o una manera de comportamiento empresarial, de comportamiento que, bueno, de ventas. Y las redes sociales están diseñadas o van yendo encaminadas a eso. Por ejemplo, le puedo decir, en Facebook le dice a usted la fecha de cumpleaños de los que son sus clientes. Así es. O sea, sí, eso ya es una ayuda enorme, ¿no? Así es. No, y precisamente a veces uno dice, ay, ¿será que yo lo felicite o que no? Es que es un amigo que está aquí en mi red, pero hace tiempo no lo veo. Pero por hay favor. Que aprovechar todas las oportunidades de relacionarse a través de las redes sociales, que estemos presentes en nuestras redes sociales, aportando información, aportando participación profesional, no aportando basura o no contribuyendo a la basura de información. Correcto. Oye, tú das una conferencia de social selling, ¿no? Social selling, hay una conferencia. Próximamente vamos a invitar nuevamente a nuestros amigos de Fórmula de los Negocios, de Líder claro, Ejecutivo. Hay que hacerlo. Para volver a retomar este tema del social selling, se me hace muy interesante porque son varias las herramientas que se pueden utilizar. Y bueno, pues una última reflexión para los amigos empresarios, emprendedores y profesionales, pues es que nosotros somos el activo más importante. Entonces, como menciona ahí Robert Kiyosaki, pues los activos son los que te van a hacer realmente rico. Y si tú eres un activo, entonces debes invertir en ti. Robert Kiyosaki dice, un activo bueno es el que mete dinero a tu bolsa. Así es. ¿No? Entonces, si tú eres el activo principal... Pues hay que chambearle, ¿no? Claro. Hay que... No, mire, yo creo que aquí lo importante, amigos, es desarrollar el talento de su personal, de la gente que lo rodea, de usted mismo. El talento va a ser la moneda de cambio en el futuro, o en lo que es ahora. Porque todo lo demás lo van a hacer las máquinas. Pero el relacionarse con las personas, pues solamente las personas. Así es de que... Muy bueno tu tema, David. ¿Dónde te pueden localizar? Pues en redes sociales, síguenos en Líder Ejecutivo MX en Facebook. Y a mi correo david.ascorra@gmail.com para cualquier duda o consulta. Pues muchas gracias por gracias, Robert. Extraordinario tema. Hay que seguirle con esto porque sí. Próximamente. Hay mucho que aprender. Perfecto. Nos vemos para la próxima, mi querido David. Gracias por estar acá y gracias a usted también por escucharnos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios.